Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 148 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y... Para. Eso de cada dos semanas, nosotros teníamos un programa familiar, ¿no? Semanal. Eso iba a decir, digo... Familiar lo seguimos teniendo, pero ¿semanal? El programa siempre es familiar y ya no es semanal, porque no sé si te acuerdas que antes de Navidad estuvimos comentando que íbamos a hacer cambios para este 2017. Ay, es verdad, ¿y qué cambios íbamos a hacer al final? Bueno, pues... Hola, Marco. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? Yo creo que feliz año. Feliz año. Eso casi mejor que lo cuentes tú. Bueno, vale. Lo de los cambios y todo eso, que eres el artífice, eres nuestra mente pensante. Sí, ya ves tú. Así nos va. Sí, sí, la mía es la mente pensante, así nos va. Bueno, yo cuento un poquito, pero me tenéis que echar una mano. O sea, de momento, ¿y si vamos a subir la música? Porque eso no ha cambiado, seguimos teniendo música. De Creative Commons. ¿Y sigues pudiendo decir de quién es y cómo se llama? Puedo y debo, porque como ha dicho Mariluz, tiene licencia Creative Commons. Esto se llama Cambios y el autor es Pictures Play. Porque este es el programa de Matilda con Cambios. Exacto. Bueno, pues entre las... Lo primero que... ¿Qué podemos decir? Es que, como ha dicho Mariluz, el programa, en lugar de subirlo cada semana, en lugar de compartirlo cada martes, como estamos haciendo hasta ahora en todas nuestras redes sociales, lo vamos a hacer cada dos martes. Vamos a pasar a ser bisemanal. Y así le podemos dedicar un poquito más de tiempo, porque siempre vamos con la lengua fuera, y darle más cariño, mejoramos el contenido y todo eso, ¿no? Siempre el tiempo ayuda. Y además, lo que haremos también es avisar cada semana del siguiente tema. Sí, ese es uno de los cambios principales. Vamos a, como hemos hecho ya esta semana, avisamos hace dos semanas de que el programa iba a tratar de una película, yo creo que ya casi clásica, ahora luego hablaremos de ella, de Matilda. Y durante estos días pues hemos recibido comentarios y aportaciones, que es lo que os vamos a pedir cada semana, o sea, cada dos semanas, para hacer el programa un poco más en común, hacerlo entre todos. Pero eso no quiere decir que solo tengáis contenido todos los... Tal día, Ethan. Vuelve atrás. Pero eso no quiere decir que no tengáis contenido compartido todos los martes como hasta ahora. Pero debería ser todos los lunes, cuando... Eso es lo que dijimos en el piloto. Es que los lunes sube el programa... Pero como no tiene hora fija de subir, pues sube, a veces sube el domingo de madrugada, a veces el lunes por la tarde, depende del tiempo que haya tenido el técnico para montar el programa y subirlo. Entonces, ya hace muchos meses, el programa se comparte el martes por la mañana. Sí, que aquellos que lo tienen directamente en iVoox o lo que sea, pues les salta en el momento en el que esté. Sí, por ejemplo... ahora lo comentamos. El programa que hemos... De estos programas especiales que vamos a seguir haciendo, pues cada vez que veamos una película, pues en lugar de guardarla para la Osera, pues que nos apetece hablar de ella, nos sentamos, encendemos los micrófonos, hacemos un especial como el que los oyentes habréis podido escuchar, que le hicimos a Assassin's Creed, que lo subí a mediados de semana, en el momento en que se grabó y se editó, pues lo subí, pero lo compartí un martes. Entonces, cada martes habrá un programa, o bien un especial, o bien una biblioteca invisible, que es un programa de libros que seguirá llegando cada dos meses. Un programa de libros que ya no hemos oído en muchos meses. No, hombre, hace un mes y pico, hace un mes más o menos, tuvimos un especial, o sea, un programa sobre la Pimpinela Escarlata, y ahora estamos preparando uno sobre un libro que se llama El Ritmatista, que ya grabaremos, llegará hype en febrero aproximadamente. ¿Sí? Dime, Iza. Que ya dejando hype a los... Claro, hombre, ahí vamos dejando información para quien le interese el tema de los libros y nos pueda enviar aportaciones. Claro, al final la idea un poco es que todas las semanas, todos los martes, subamos algo. Sí, todas las martes. Si uno no va a ser el Osera formal, digámoslo así. El Osera Radio oficial. El Osera Radio. Y el resto de martes, pues cualquier sorpresa que haya por ahí. Y lo que tenemos también como novedad es que Marco está preparando un nuevo programa en el que se va a hablar de monstruos gigantes tipo Godzilla y esas cosas, ¿no? Entiendo. Sí, de hecho arrancaremos con Godzilla, como debe ser, lo que se llama cine kaiju, principalmente japonés. Son películas de monstruos gigantes y hemos reunido a un grupo de expertos para que lo rellenen el programa. O sea, yo prácticamente voy a estar de... Voy a estar de técnico, de director y para escuchar y aprender. Bueno, pues yo creo que tenemos muchas novedades, como podéis ver. Y yo creo que todavía no hemos terminado muy bien con los cambios. Los iremos diciendo conforme pasen. Sí, pues... Porque también estamos pensando en darle más vida al canal de YouTube. Cierto, cierto. Es otra de las ideas que tenemos pendiente. El intentar coger impulso con el tema del vídeo. Que lo hemos dejado un poco aparte, tenemos el 15 años, tenemos sketches que tenemos incluso escritos y preparados, pero que no hemos rodado, y tenemos rodados que no hemos compartido. Entonces, y que no hemos subido tampoco, creo que hay alguno. Claro, entonces la idea sería aprovechar esa semana en que no grabemos programa de la Osera para grabar algo de YouTube, pero bueno, eso más adelante. ¿Qué tenemos para hoy, entonces? Porque hoy día hacemos programa, aparte de contar lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Dice ahora ya, despedida. Hoy sí, hoy tenemos, como ya os habíamos adelantado en las redes sociales, hemos visto Matilda y como ya os he adelantado yo antes, y vamos a comentaros lo que nos ha parecido. Lo que pasa es que antes de eso tendremos las cositas de la semana, así que ahí, en esa sección, Marco nos hablará de la llegada de HBO a España, que la estamos, iba a decir, disfrutando... ¿O no? Ahora nos contará Marco. Bueno, de todo hay, de todo hay. ¿Y qué Ethan, más tenemos por ahí? Ethan nos hablará de una película de animación que ha visto y nos dirá qué le ha parecido la película Cigüeñas. Y Mariluz dará un repaso a los idiomas con la aplicación English Grammar Test. Así que música y empezamos. Me ha pillado cuando se acababa la canción, maldita sea. Ahí está. Dale, Mariluz. Le doy a la app. Pues tenemos para empezar las cositas de la semana una aplicación gratuita para The Wix Little Things. Que he usado la app para traducirlo. Ah, muy bien. ¿Qué app? La que va a hablar Mariluz. Bueno, no es de traducción, pero bien, bien. Bien traído, vale. Bien traído está el tema. El caso es que queremos practicar inglés y no sabemos cómo. Para hacerlo divertido. Y bueno, esto no es que sea apasionante porque no se trata de juegos. Es una aplicación para practicar gramática. Entonces. Sí, yo la probé en su momento. Sí, tú llegas a hacer un test. Sara, nos cuentas la experiencia. Sí, nos estaría bien seguirla, pero eso lo dejaremos para cuando apagamos los micros. El caso es que la aplicación se llama English Grammar Test, pero en Google Play la podéis encontrar como Inglés Gramática Prueba. Que es más sencillo para la gente que todavía porque no sabe mucho Google inglés. Tiene un traductor llamado Traductor de Google que no te cambia la gramática. El caso es que es una aplicación ya de base, en ese sentido un poco rara, porque se llama Inglés Gramática Prueba, pero luego en el icono aparecen 1200 tareas de gramática inglesa. Ya te digo, en el icono de la aplicación. Pero bueno, el caso es que si pones Inglés Gramática Prueba, os saldrá esta aplicación. Tiene anuncios, pero son muy cómodos o sea, están abajo en la línea inferior, con lo cual no molestan, así que por eso no os preocupéis. Y 1,000,000 de descargas, así las que... Las publicidades siempre molestan. No, pero esta ya te digo yo que no... De hecho, no sé si tú igual ni te diste cuenta de que había publicidad. Por lo menos los niños siempre nos damos cuenta de que hay publicidad. Que tú eres muy listo. Y lo que tenemos en esta aplicación son test. Con lo cual, en ese sentido, sí que es como decir, no tienes un rollo ahí de gramática donde te explican cosas, sino tú te pones a hacer test. Puedes elegir test por tema o un pupurrí. Y los test por tema, que es sobre todo lo que más he hecho yo de momento, bueno, hay 20 temas, hay 3 test por cada tema, es decir, o sea, como veis, hay temática suficiente. ¿Y también los puedes mezclar o tienes que hacerlos en orden de tema? No, no, o sea, aparte de estos 20 temas, tienes luego otros 30 en otro apartado, donde lo que hacen es eso, mezclarte gramática de todo tipo. Con lo cual, yo qué sé, si tienes un tema que es el presente, en la parte de por temas, ya he dicho temas como 70 veces, en la parte concreta del presente, solo practicas el presente, pero si luego coges los temas mezclados, pues te puedes a lo mejor una pregunta del presente y otra del pasado y otra de phrasal verbs, hay condicionales, hay voz pasiva, futuro, hay preposiciones, verbos irregulares, o sea, vale, que... vale, no hace falta que nos leas todo el temario, no es necesario. Pues eso, bueno, que hay un montón de cosas. Y lo bueno que tiene es que cuando tú haces el test, que son 10 preguntas cada test, o sea, no se hace largo, no se hace pesado. Son preguntas de estas que tienes 4 opciones y eliges una. Uh-huh. Así que es sencillo. Y Test son tipo test. Los test son tipo test, correcto. Así que no hay duda. Y las que te equivocas, bueno, tanto las que te equivocas como las que aciertas, siempre te viene una pequeña explicación de a salto de qué venía esa pregunta. Exacto, porque siempre te suelen poner ejercicios de esos típicos de pillar, de decir, no, es que esta es la que normalmente los españoles decimos mal, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que te ponen y luego te ponen la explicación bajo. Con lo cual, si fallas, por lo menos puedes leerte la explicación y aprender realmente cómo sería la manera correcta de hacerlo. Así que a mí me ha gustado mucho. ¿Y la aplicación tiene opción para, como por ejemplo tenía la que hacíamos, ¿cómo se llamaba? ¿La del Duolingo? La del Duolingo, que tienes un progreso, un seguimiento de lo que haces, una medición de... Esta es mucho más sencilla, porque el Duolingo la verdad es que estaba muy currada, está muy currada. Y ves una evolución, ves tus gráficos, ves, hay puntos que luego puedes convertir en premios, o sea, hay un montón de cosas. Aquí esto es mucho más sencillo, pero sí que tienes una opción en el menú, que es el progreso, que te dice qué test has hecho, qué porcentaje de acierto llevas en cada test. Con lo cual, pues si quieres luego volver a alguno al que recuerdas que te salió muy mal pero no sabes cuál es, pues puedes verlo ahí y ir eso, avanzando. Simplemente porcentajes de éxito en cada uno de los tests y ya está. Pues yo creo que por mí ya está. ¿Tú tienes alguna duda, Izan? Yo no. ¿Qué tal tu experiencia haciendo aquel test que hiciste? Pues bien, era bastante cómodo, ya que es de tipo test, solo es de marcar una respuesta u otra, no te vas a tirar mucho tiempo ahí. Uh-huh. Así que a mí me parece que es bastante bien, bastante cómodo. Una cosa que no he dicho solo para la gente, esto no es como el Duolingo que empezando de cero no conoces absolutamente nada, te puedes poner. Es para un nivel intermedio. Esto ya necesita cierto nivel. Sí, si no tienes nivel intermedio no tienes sentido. Pues ponte con el Duolingo y ya luego lo coges. Entonces sí que tiene 2 niveles, intermedio y... no. Interbajo. No, intermedio y por encima de intermedio. El upper intermediate este que ahí aparecen muchos libros y demás de gramática. Muy bien, pues subo la música. Para que Izan nos cuente cosas sobre cigüeñas. Sí. Que es de donde vienen los niños. Algo así. ¿Qué nos cuentas, Izan? Bueno, esta película está dirigida por Nicholas Stoller y por Doug Sweetland. ¿Te suena que hayan hecho algo antes? Sí, Nicholas Stoller ha hecho, por ejemplo, Malditos Vecinos. Ajá. Esa me suena que la habíais comentado por algún sitio vosotros. Pues no lo sé. No sé, me suena que alguien la comentó en algún momento. Yo no la he visto. Y Doug Sweetland es uno de los directores de arte de Monstruos S.A., que esa es una de las películas de la infancia de mi generación. Sí, sí, tuvo mucho éxito porque la verdad es que era muy chula. El concepto y todo eso molaba mucho. ¿Y de cuándo es la película, digo? Y, por cierto, Doug Sweetland, lo que sí que he visto por la IMDb es que es bastante de ser del departamento de animación. Ajá, sí, ha saltado. Sí, porque habrán juntado, porque Stoller, estoy mirando la IMDb mientras hablabas, sí que es verdad que ha dirigido la de Malditos Vecinos, que no la hemos visto. También sobre todo ha escrito muchas películas, la de las Muppets, la de una de Jim Carrey, que sí. Y es un director y un escritor, sobre todo, de películas de cine, digamos, convencional. Entonces, a lo mejor el pasarse a la animación se juntó con alguien que supiera más del tema de la dirección de animación. Pues... ¿Y de cuándo es la película? La película es de 2016. Uh-huh. Es de las de este año de animación. Esa sí. Nosotros no la hemos visto. O sea, yo la vi con mis primos pequeños, se me juntó y pues la vi y así la comento aquí. Ajá. ¿Y de qué va? Pues el prólogo es que... De caballos. Graciosa, Mariluz, es graciosa. Empezó el 2007. Graciosa. No, 2017 casi, pero... Eso. Es que estoy triste porque los reyes no me han traído nada. No te han traído nada, pero es que ya te trajeron en Navidad. Sí, pero... Papá Noel fue el que te trajo. No pues podemos tenerlo todo. El prólogo cuenta que... Las cigüeñas solían entregar bebés hasta que les surgió un problema con una cigüeña que se les reveló y se dieron cuenta de que era más cómodo convertirse en Amazon a repartir paquetes de pedidos... ¿De bebés? No, ya no de bebés. Ah, ya vale, lo de Amazon dejaron. Pedidos de todo pedidos tipo. Pedidos de pedidos, de ya, cualquier ya, ya. cosa. Porque los bebés eran muy incómodos de manejar. Ah, pues yo quiero verla. Y la cigüeña que se reveló lo que hizo fue quedarse con su bebé y perderle sin querer el localizador de casa, romperlo. Entonces no podían entregarlo ya a donde debía, así que se quedó a crecer en la propia empresa. Y a una cigüeña al azar de toda la plantilla que hay por allí... Se le asigna liberar o despedir a la niña que ya ha crecido, ya es mayor de edad, porque estaba dando muchos problemas a la empresa, causando mucho desastre, sí, intentando ayudar. La empresa no estaría preparada para humanos, no solo para cigüeñas. ¿O es que como las cigüeñas pueden volar en este... Bueno, se pueden volar. Pues esta niña está empeñada con volar como ellas y empieza a montar líos por ahí. Ya, ya, ya. ¿Y qué te pareció la película? Pues bien, pero espera que termine de contar el argumento. Ah, perdón, ¿sí perdón, eso? Perdón, creía que había acabado ya. Entonces, como a esta dicha cigüeña no puede, le da pena despedir a la niña... Le asigna un puesto de trabajo que ya no se usa nunca. Pero un niño encuentra un folleto antiguo de la empresa de cigüeñas y manda una carta para pedir un bebé. Entonces, la niña pensaba que el departamento era de verdad, era un puesto de trabajo real, pues se lo puso la carta a fabricar un bebé. Ah, o sea que, digamos que la cigüeña, como le daba pena, le dio un trabajo ficticio. Le dio un trabajo que para tenerla entretenida. Que ya estaba en desuso, ¿no? Sí, porque está todo preparado para ese departamento, pero ya no lo usaban por lo de los bebés, que eran muy incómodos. Y ella pensaba que ese trabajo todavía existía y puso la máquina a hacer un bebé. Entonces ya pues empieza la historia de que tiene que entregar ese bebé, porque si no lo tienen por ahí y vuelve a hacer una de esas suyas. Se les multiplican los bebés y los niños y los humanos, ¿no? Y bueno, el jefe no se puede enterar de que hay otro bebé en la empresa, así que tienen que entregarlo. Y pues ahí aventuras y desventuras de la niña y la cigüeña intentando entregar el bebé. Pues guay. ¿Y qué te pareció? Pues a mí no es que me gustara demasiado, porque la veo bastante infantil para mí. Yo la recomiendo más para niños, pues eso, de la edad de mis primos, 5, 6 años, 7. Porque ya con mi edad ya no la disfrutas tanto. Ya, se te quedó corta entonces. Sí. Y lo que es la aventura en sí misma también es muy simple, por lo que tú comentas. Sí, es bastante infantil, bastante... Pues eso, que más para niños más pequeños. ¿De alguna parte así que te divirtiera más o que le vieras más gracia? Bueno, a los dos protagonistas coordinarse y darle el toque de comedia a la película, eso fue un puntillo que sí que me gustó. ¿Y alguna parte que dijeras, buf, qué rollo, esto lo quitaría? Pues yo quitaría la mayoría de las partes que son, qué mono es el bebé, no sé qué. Porque eso es más para niños más pequeños que entienden más, que les gusta más este tipo de cosas. Sí, el ¡oh!, ¿no? Todo el rato cuando sale algo dices ¡oh, qué mono! ¡Oh! Eso te sobró. Sí. Pues yo creo que podemos pasar a la cosita de la semana de Marco. Bueno, pues casi no me habéis dejado tiempo. Es charlatanes, sobre todo Izan hoy se lo ha currado mucho, se ha preparado está muy bien la cosita, está muy bien. Me lo pedisteis para este programa, no, lo he hecho. ¿Y tú cumples? Está muy bien, he dicho que está muy bien. Yo voy a hablar de la llegada de HBO a España, si me pongo un poco en plan pijín. HBO es una cadena de cable americana que tiene su versión en internet en Estados Unidos, que es HBO Go, que a Europa está trayendo, o por lo menos a España está trayendo una versión de esa plataforma que tiene en Estados Unidos, y que ha venido un poco, yo creo que para confirmar que las noticias que están diciendo que Netflix en su primer año ha fracasado no deben de ser muy ciertas, porque HBO se ha dado mucha prisa. De hecho, creo que ha llegado un poquito demasiado pronto, un poquito en pañales, a España. Y bueno, creo que estaría bien que explicaras lo que es un servicio de streaming y lo que es Netflix. Pues sí, a eso iba, sí. HBO ha llegado... Solo hablas tú. Solo hablo yo. Es que, y además de prisa, para que nos quede tiempo para hablar de Matilda. Bueno, pues como ha dicho Izan, tanto HBO España como Netflix son plataformas de streaming que son televisiones que emiten solo producto grabado, no tienen directos, y que emiten única y exclusivamente por internet. Son... canales de pago, pero que no requieren estar conectado a ninguna otra plataforma, ni a cable, ni a Ono, Vodafone, Orange o Movistar, como se llamen cada uno de sus canales. Esto se contrata individualmente. Netflix tiene una versión que te permite tener 4 cuentas. HBO tan solo 2. Es de precio andan similares, porque la versión de Netflix de 2 cuentas y la versión de HBO vienen a costar aproximadamente unos 8 euros al mes. Pero a nivel de lo que es el... Bueno, estaba explicando lo que es el streaming Netflix y HBO para los que no lo conozcan. Principalmente son dos canales que están muy basados en las series, aunque tienen algo de cine bastante comercial. También tienen muchísimos documentales. Para los fans de documentales son canales imprescindibles. Tienen muchos documentales y algunos muy buenos. Y la ventaja es eso, que te suscribes sin permanencia. Las series suelen estar, hay excepciones, pero tienen temporadas completas, con lo cual no tienes, si te apetece ver, por ejemplo, Juego de Tronos, te suscribes un mes, te ves todo Juego de Tronos y te desuscribes hasta que llegue la nueva temporada. Luego sí que HBO, sobre todo, Netflix también tiene algunas, pero sobre todo HBO tiene muchas series que van a ritmo americano, o sea, van mes a mes, no va, o sea, perdón, semana a semana, como son en Estados Unidos. No es como Netflix, que se espera a terminar la serie para subirla entera, aunque Netflix ya empieza a tener también capítulos de semana a semana. Y yo creo que básicamente la explicación de lo que es streaming y tal, creo que ahí... ¿Y alguna, o sea, bueno, aparte de las diferencias que ya has comentado, de alguna de precio y demás, alguna otra diferencia entre Netflix y HBO, así para los que no están muy puestos? Bueno, pues sí, hay diferencias de filosofía y diferencias importantes, porque Netflix, en su origen, Netflix nace como un videoclub a domicilio. Netflix hace con el mercado americano, donde en las grandes ciudades tú llamabas, en lugar de pedir una pizza, pedías una película, te la llevaban a casa y luego te la recogían. Eso fue evolucionando con la llegada de la posibilidad de ampliar las líneas de internet de manera que puedas conectar directamente y verlas online. Pues, entonces, en vez de ser Telepizza, era Telemóvil Netflix. Era Netflix, se llamaba así. Sobre todo empezó a subir muchas cosas, y ahora, pero no generaba contenido. O sea, lo primero que hacía Netflix era comprar series antiguas y subirlas enteras. Eso hizo muy famosos a series que estaban, parecía que iban a cancelarse. Sin embargo, el hecho de que la gente, el público, pudiera recuperar las temporadas anteriores que a lo mejor se habían perdido, les hacía desear, y hubo bastantes series que tuvieron más audiencia al final que al principio, cosa que antes de la llegada de Netflix no existía. Netflix vino para cambiar la manera en que consumimos televisión. Vino en Estados Unidos y por herencia, como en casi todas estas cosas, para nosotros también. El hecho de hacer esas maratones de verte en un fin de semana una temporada de una serie, pues lo hacíamos con la piratería, porque no había otra manera, y a partir de Netflix pues ya se hace legalmente y además en buena calidad. Y sí, con subtítulos en muchos casos en inglés. En inglés o en castellano. No siempre, o sea, no todo tiene subtítulos en inglés, lamentablemente, pero... Bueno, ahí estás hablando de Netflix, pero sí. Volvemos a HBO, que es el tema. HBO lo que ha traído a España es más o menos lo mismo, pero HBO era un canal que estaba muy... O sea, que su fama y su nombre lo hizo a base de hacer series de calidad. O sea, en ellos está... Ahora ha traído Westworld, que es la serie de este año, que Mariluz ya ha visto. Y tú también. Sí, por supuesto. Juego de Tronos es la serie clásica de HBO, pero antiguas, por ejemplo, nombres que casi seguro os sonarán, como Sexo en Nueva York, Los Soprano, True Detective, son series que marcan un poco pues Entourage, El Séquito. También han metido, aunque eso lo teníamos más adelante, pero ya que estamos... Me preguntabas antes por las diferencias entre Netflix y HBO. Para mí, la gran diferencia que hay ahora mismo a favor de Netflix son dos. Bueno, lo tengo en las pegas, pero mira, así ya voy cerrando y voy terminando. Lo que es la interfaz de usuario es todavía muy mejorable. Fallan algunos subtítulos, las series no vienen al ritmo que deberían... Y sobre todo, la gran pega que tiene es que no tiene todavía aplicación para Smart TVs. Uh-huh. Con lo cual, nosotros Smart TV no la podemos usar con HBO. El primer mes es gratuito, ya nos ha caducado y he pagado ya el próximo mes, pero es una cosa que todavía no estoy seguro de seguir, así como con Netflix sí, lo tengo muy claro, con HBO todavía no lo tengo claro. ¿Has dicho que eran 8 euros? De 8 euros. Dos conexiones simultáneas. Tú te pones a conectar, pero mientras que Netflix te permite que cada una de las cuentas que contratas tengas tu propia cuenta donde, digamos, tienes lo que has visto, lo que quieres ver y demás, en HBO está todo mezclado. Entonces, es un poco más farragoso. Bueno, ya comento y cerramos y nos vamos a Matilda. Hay algunas películas, no muchas, tienen que aumentar. Tienen mucho Disney, mucha película Disney, mucha serie Disney infantil. Parece que han llegado a un acuerdo con Disney y han metido muchísimo producto Disney. Pero Disney de la parte, digamos, infantil. O sea, hay Disney y Pixar, pero por ejemplo la parte de superhéroes de Disney y Marvel la han metido casi toda en Netflix. Las películas ahora, por ejemplo, el mes pasado subieron La Era de Ultrón de los Vengadores. Y yo creo, ¿tenéis alguna duda? ¿O pasamos? Por mí pasamos. Bueno, también tiene alguna serie española, han subido, como Velvet o El Príncipe, y series de otros canales como Supergirl, Lucifer, Preacher, Legends of Tomorrow, esas cosas. Así que... Que era en parte por eso por lo que te lo habías descargado. No, Westworld. O sea, lo mío fue por Westworld, que es una serie que me ha flipado mucho. Pues nada, pasamos La he visto ya dos veces, de hecho. Yo la he visto una, pero habrá una segunda. Habrá una segunda, ¿verdad? Sí. Si te da tiempo en este mes de contrato. Pues vamos con nuestro tema de hoy, Matilda. Sí, y ahora nos tienes que contar porque es tu tema de hoy, otra de las novedades, aunque eso os da igual, pero lo cuento ya que estamos, es que cada cada programa elegiremos uno el tema. Por ejemplo, el siguiente... que, bueno, el siguiente no sé si es el de Mariluz o el mío. El siguiente Mariluz. Es el de Mariluz. O sea, yo. Entonces el siguiente es de Indiana Jones y la última cruzada, que lo ha elegido ella. Uh-huh. Y el siguiente será de Matrix. Ya sí. Anunciamos antes de las redes sociales. Bueno, el caso, ¿por qué Matilda? Matilda es una película que yo tenía apuntada para comentar pues desde hace muchos, muchos meses. Yo creo que más de un año. Era de las que siempre teníamos en la lista... para traer al programa, porque es una película que me encanta. Y siempre lo he dejado porque tenemos muchos amigos que querían venir al programa a comentarla y al final no lo hacíamos nunca. Y he dicho, mira, la traemos, que ya los amigos los traeremos para otros programas. Pero, es el momento. Pero creo que es una película que marca muy bien el cambio y el cambio que vamos a hacer un poco en la osera. Porque es una película que nos cuenta la evolución y el cambio de la niña para adaptarse al entorno que tiene y porque me ha dado por ahí y punto. Pues sí, es una película que me gusta mucho. Quería ver también El Recuerdo porque hacía mucho que no la veía. Digo, a ver si me ha traicionado El Recuerdo y ahora pues me parece una ñoñería absoluta o disfrutable, pero muy ñoña, pero no. Le he encontrado virtudes que no le había encontrado en los otros visionados, con lo cual ha sido muy disfrutable. Y bueno, también sobre todo porque el 20 de diciembre, que no tuvimos programa, se cumplieron 30 años de su estreno. Y además, la protagonista, Mara Wilson, ha publicado este año un libro sobre sus aventuras y desventuras como estrella infantil. Así que todo eran recursos para traer Matilda a la osera. Así que, Ethan, primera opinión, sí, sin spoilers, ¿qué te ha parecido tu primer visionado de Matilda? Pues este me ha gustado, ha estado bien la historia, me ha gustado porque es entre aventuras, la historia de una niña con sus padres que no le gustan ni ella le gusta a los padres. Toda esta historia me gusta mucho. Bueno, voy yo, así que si acaso, Mariluz, ahora te dejo a ti. Porque no he comentado que esto está basado en un libro de Roald Dahl, que yo leí hace tiempo y que tú además te has leído un poquito ahora. Sí, la mitad o así. No te ha dado tiempo a más. Poquito no es. No, es que es un libro que se lee muy bien. Yo recuerdo haberlo leído, creo que fue en 2 días. Me lo leí de un tirón. Entonces tampoco lo tengo recuerdo muy fresco porque ya hace bastante tiempo. Pues mi opinión así previa es que es un cuento maravilloso que cinematográficamente refleja muy bien ese espíritu de un cuento maravilloso. Es un cuento de hadas, aunque aquí el hada no es la que ayuda a la protagonista. Sino la protagonista, en cierto sentido. Entonces, me ha gustado, me ha vuelto a gustar muchísimo. Mariluz, tu opinión primera, sin spoiler. Yo reconozco que como no me lo tomé en plan cuento de hadas, quiero decirte, me lo tomé en plan película real, entre comillas. Vamos a ver, entendemos todos que no es irreal. Que no existen las niñas con superpoderes. Pero los ojos Vamos, que lo de la opinión sin spoiler no lo hemos saltado ahora mismo. Pero bien. Hombre, porque acabamos de reventar el tema de los superpoderes a mitad de la película. Así que, bueno, Mariluz, opinión previa con spoiler. Eso no he sido yo. Luego en medio de algún silencio ponemos aquí spoilers, aquí no es sin spoilers, no hacer caso. No, pero sí que tenemos que... Bueno, esta película tiene 30 años y no me siento muy culpable, pero tenemos que tener cuidado con eso en los próximos programas. Si decimos sin spoilers es una frasecita y ya tiramos para adelante. Bueno, como veis todos es en online, esto es de riguroso directo. El caso es que yo la vi a lo mejor con los ojos que no debía, y entonces las partes donde son exageradas, a mí no me sentía a gusto, digamos, con esas partes. Aún así, la historia me encantó y la película es muy bonita, o sea que a pesar de eso me gustó mucho. Bueno, pues Mariluz, tu turno, argumento de Matilda. Vale, pues y ahora sí ya... Con re-spoilers. Sí, con más spoilers. Sí, a partir de aquí ya sabéis que reventamos la película sin ningún problema. Y ahora es cuando yo hago un argumento tan resumido que entonces no... No, sí, se trata de que hagas el argumento resumido. Luego ya extendemos comentando. Bueno, el caso es que una niña nace en una familia que es de clase media, es decir, tiene poder adquisitivo, pero es muy inculta. Es decir, ha adquirido dinero gracias al padre, pero solo se dedican a teñirse el pelo la madre, ir al bingo. El padre es vendedor de coches. Vendedor de coches usados. Típico vendedor de coches usados americano. Pero además de los que hace todas las trampas posibles para ponerte el precio lo más caro posible, aunque luego por detrás sea la mitad cartón pluma, ¿no? Pues eso. Y lo único que hacen es dedicarse a ver la tele todo el tiempo que pueden. Además, telechorra de esta. De esta de tipo de Gravity Falls, la lluvia del dinero, esta, la rueda del dinero. Exacto, sí. De ese estilo. Y también tiene un hermano que es mayor que ella y que, pues eso, no sé, unos cuantos años. Y que ha salido como el padre. Sí, el hermano sí que es del estilo a la familia, el padre y la madre, y ella es la rarita. Porque es muy inteligente, enseguida se aficiona a la lectura y enseguida es con 3 años o así. Es decir, es una niña... Es completamente autónoma. Prodigio. Con 2 años ya pasa de sus padres y se hace todo ella sola. La familia la tiene muy abandonada hasta el punto de que hay momentos en que no se acuerda ni cómo se llama. La niña está ahí... Ni los años que tiene. Ni los muy años graciosa que tiene. Esa escena. Uh-huh. Cuando estás regateando la edad, me encanta esa escena. Y después de mucho insistir por su parte... precisamente por ese regateo de años, porque ella decía que tenía edad suficiente para ir al colegio, está deseando aprender y los padres están deseando que no moleste, un poco más o menos, ¿no? Pues eso, consigue que la lleven al colegio y ahí en el colegio tiene una de cal y una de arena, una directora que es lo peor de lo peor y que le hará la vida imposible. Vamos, entonces... Entonces, en la expresión, la cal es la mala, la arena es la buena. Sí, es que nunca lo pillo bien. Esa es la eterna discusión. Y tiene la cara positiva en la profesora que está con ella, que sí que es un amor de mujer, que se da cuenta del potencial que tiene esa niña y lo que quiere es pues eso, ayudarla en su desarrollo. La señora Miel. Miss Honey. Sí, bueno, y el punto ya del spoiler es que... ¿Punto de ruptura? Se da cuenta cuando le hacen tal cantidad de perrerías a la pobre muchacha, se da cuenta que en los momentos de rabia incontrolable... Tira, ¿verdad?, cosas al suelo. Puede mover cosas. Y a partir de ahí se desarrolla. Ethan, ficha técnica, director. Bueno, ¿de qué año es? Ya lo hemos dicho, porque hace 30 años. Sí. Entonces, ¿quién dirige...? ¿30 o 20? Ah, no, 20 de diciembre. 30 años. 30 años. Correcto. Me alegra que estés atento. Quizá no se ha preparado la ficha técnica. Bueno, esto lo dirige Danny DeVito, que además es uno de los protagonistas de la película. ¿El padre? Es... ¿La criatura? Está claro que esto es intuición, no es información, pero que DeVito le interesó mucho... este proyecto, porque no solo lo dirige, lo protagoniza, y su mujer es la que hace de su mujer en la película, Rhea Perlman, y se le nota que le ha querido dar muchísima personalidad propia a la película. La película a nivel de dirección a mí me parece una maravilla, porque juega mucho con el punto de vista infantil. Si os fijáis, yo no me había fijado hasta esta visionado y la he visto unas cuantas veces, pero la cámara muchas veces baja a los pies de los adultos o a la cintura, o sea, al punto de vista de no solo de Matilda, sino también de los niños, porque en esa película los niños son muy importantes. También me parece un prodigio de dirección el mérito que tiene haber hecho trabajar a tanto niño bien, sin ser repelente ninguno. Es sorprendente que ninguno tengas ganas de estrangularlo. O sea, es la única película con niños donde no te pones en favor de los malos. Sino que de verdad te pones en... O sea, empatizas con los niños enseguida. Vamos con los actores, Ethan. Mara Wilson, que es Matilda. Uh-huh. Mara Wilson en esta época era una superestrella, realmente, porque empalmó... por ejemplo, Señora Doubtfire, que la hemos tratado aquí en el programa especial de Robin Williams. De Robin Williams. Milagro en la ciudad, que me suena que en el especial Navidad del 2015 la hicimos. Sí, yo es una que película sí. que a mí me gusta mucho, también por ella. Yo reconozco que en aquella época era una chiquilla que es que te llenaba la pantalla. Es que tiene una... Tenía una magia en, sí, los, en ojos, los ojos. Y ahora que... no tiene magia, ahora es no maga. Hombre, ahora es magel ya, porque ya no tiene ese encanto infantil y ahora es una adulta, pues, normal y corriente. Una actriz normal. No es actriz. ¿Ya no es actriz? No, ha publicado un libro que se llama Where Am I Now? Gracias. Estaba dando pie para que lo dijerais vosotros y no lo lanzabais. Es que yo no me lo sé. No, está, no, escrito, no es el título. Está escrito en el guión. También, sí. Oh, Dios mío. No sé dónde estarás tú ahora. Y pues en el guión. Es un libro en el que cuenta su experiencia como estrella infantil y además es una chica que conoce algo de español. Yo la tengo en Twitter. Es una mujer muy divertida y empezaron a titular, pues, lo típico, los periódicos que no leen y que escriben de memoria, algo así como ponía Mara Wilson habla de su trágica historia como estrella infantil, y ella ponía en Twitter, ¿cómo que trágica? Yo no digo que sea trágica. O sea, ella cuenta, pues, las cosas malas, supongo. El libro le tengo muchísimas ganas, pero es que no ha salido todavía en castellano. Entonces, pues, ¿te lo lees en inglés? No, mi nivel de inglés no llega para tanto, pero en cuanto salga en castellano es un libro que quiero pillarme porque me apetece muchísimo, muchísimo. Porque ¿Ella quiere sacarlo en español? Ella no tiene nada que ver con eso. Los editores y todos esos son los que se encargan. Ella como autora tendrá ganas de que salga en cualquier cosa. ¿Quién más participa, Isa? Participa Danny DeVito, que es de Batman Returns. Sí. Y hace de Mr. Wormwood. Hace de padre desagradable... grosero, tramposo. Sí, sí. De lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Egoísta, egocéntrico. Él no se equivoca nunca. Lo hace muy bien. Tiene algunos de los mejores diálogos y tiene la frase que es clave en la película. ¿Cuál es esa frase? La de I'm big, you're small, bueno, I'm right, you're wrong, and there's nothing you can do about it. Que para los que no sabemos inglés, viene a decir. Yo soy grande, tú pequeño, yo tengo razón y tú no, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Sí, eso lo dice él y lo dice también la Turnbull en una ocasión. Sí. Pero hay una frase que es más clave todavía en la película, aunque ese diálogo a mí me encanta, ese momento, es cuando le dice a las personas malas se les castiga. Ese es uno de los momentos de inflexión de la película. Sí, porque además ella lo toma... Se lo toma al pie de la letra, y claro. Y dice, vale. Yo te castigo. Bueno. ¿Quién más está? Rhea Perlman, que es Mrs. Wormwood. Es la mujer. Esta sí. mujer es, la del bingo. Es conocida por que salía en Cheers. Era una de las camareras. Una de las camareras. Y en la vida real es la mujer de Vito. Y sí que es eso, creo que le ha venido muy bien a la película porque tiene muy buena química. Mm. O sea, los momentos en que están el matrimonio funciona muy bien. Ella me encanta el trabajo que hace en esta película. Es que ese momento que decíamos antes de la discusión de la edad, que empiezan a regatear casi, es muy bueno porque ella está ahí tiñéndose el pelo de rubio. Y está muy graciosa. ¿A ti qué te pareció? ¿Te hizo gracia la madre? A mí estuvo bien para el papel de madre odiable. Hace muy bien el papel de madre odiable. ¿Qué más además tenemos? Además, sí. Una cosa que le dan una personalidad, o sea, le dan mucha fuerza al personaje. Sí, no es una sombra. Claro, ni es una y no solo eso, o sea, no solo no es una sombra, sino como es una mujer que va mucho al bingo, no es o sea, luego la vemos viendo la tele y está viendo lucha libre o boxeo o lo que sea. Sí, sí, boxeo. En el libro creo que estaban viendo algo de cocina o algo así. Quiero decirte que le han dado una vuelta al personaje para darle todavía más fuerza. Y yo creo que ella que lo cumple muy bien, ¿sabes? Sí, es verdad que es un personaje que en otro tipo de películas de este tipo suele estar muy a la sombra del marido. No, perdona, no era cocina, era de estos de amorcitos. Era una telenovela o algo así. Vuelvo sí, a mi argumento. Que este tipo de personaje normalmente en estas películas está a la sombra del marido. Tenemos un villano, que sería el padre, y la madre, pues casi es, o es un o es una madrastra cruel y, o es o está a la sombra prácticamente, o es casi una víctima más. Que no sé por más. Qué... Y aquí no, aquí bueno, está al mismo nivel. Dime, Iza. Que la palabra madrastra, ahora, después de Cenicienta, suena fatal ser la madrastra de alguien. Sí, por culpa de los cuentos, sí que es verdad que la madrastra y el padrastro suelen sonar casi a... Madrastra más. Madrastra más porque Disney odia a las madres. Bueno. O sea, casi todos los protagonistas de las pelis Disney son huérfanos o la madre es la villana, madre o madrastra. ¿Quién más tenemos en el reparto? Embeth Davids es Miss Honey, es la profesora, la profesora de Matilda. Sí, como dice Archie en un artículo que luego comentaremos, es la profesora que todos hubiéramos querido tener. Sí. Y que personalmente nadie tuvimos, yo por lo menos no tuve nunca una Miss Honey como esta. Uh-huh. Sí, realmente hace de la profesora que se preocupa de los alumnos, se preocupa de que aprendan. Lo importante es que se diviertan aprendiendo. Es eso, el ideal. Yo creo que es el ideal del aprendizaje, ¿no? Cuando eres niño es tener una profesora como esta. Y luego tenemos... a Pam Ferris, que es Trunchbull. Que para mí está brutal. O sea, está es la directora espectacular del centro. Como supervillana. Además, De Vito con la cámara lo hace muy bien porque siempre te la presenta primero te presenta una sombra, luego te presenta los pies, las piernas, la cámara va subiendo, tardas un montón en verla de cuerpo entero. Luego, cuando vuelve a ser amenazadora, cuando se cuelga en la casa y tal, volvemos a ver la sombra, volvemos a oír sus pasos. O sea, siempre es... juega muy bien el director... enseñándotela poco a poco para que te dé más miedo lo que puede hacer que lo que es realmente. Y aún así lo que es muy amenazador. Está muy bien la actriz en su trabajo. Ethan, ¿algunas curiosidades que te has apuntado por aquí? Pues, por ejemplo, que de Cine Kid, en Danny DeVito ganó con esta película el premio a la audiencia. ¿En 1996? En el 97, en Ulu International Children's Film Festival, también ganó De Vito. Con la Starboy Award, el premio del niño estrella. Sí, bueno, pero es que ese será el nombre del premio. Uh-huh. Y luego, el mismo año, le dieron otro premio a la película. Que fue... a Mara Wilson. Salud. Que es el premio a la estrella más joven. Bueno, pues vamos con las opiniones. ¿Quién empieza? ¿Mariluz? Pues por ejemplo, si quieres, empiezo yo. Que además eres la única que te lo has puesto por escrito. Yo la he ido dando durante el tiempo. Bueno, un poco lo que comentaba al principio. Sí que es cierto que al ver la película, eso no como un cuento de hadas, dicho así, sino una película más terrenal. Esos excesos, pues yo qué sé, cuando la Trunchbull coge a una de las trenzas y la gira y la lanza, claro, lanzan a los niños por la ventana, para mí es un poco excesivo, o sea, ese tipo de, iba a decir bromas, no son bromas realmente, ese slástico, ese, me recuerda Aterriza como puedas, ese tipo de películas que de base no me gustan, de base no me llaman. Hombre, por lo menos no se les ve haciéndose daño. Dicen, no, ¡ay! Cierto es que acaban bien. En el libro sí que hay más heridos, más piernas rotas y cosas así. Más oscuridad. No mucho tampoco, pero sí un poco más. La escena que no me gustó nada es precisamente una que nos han comentado hace poco que a Belén le encantó, que es la escena del niño y el pastel. Sí, esa nos gusta a muchos, ¿eh? Es una gran escena. A mí la escena en sí, o sea, el pobre niño gordito y que se ceba la directora con él, esa idea no me gustó nada. Pero a mí me gustó por eso, porque el niño gordito normalmente lo utilizan en las películas americanas o para ridiculizarlo o para que sea el matón. Uh-huh. Aquí no. Sí, porque no, aquí se ceban con él, pero son los compañeros los que... Sí, los que le apoyan y consiguen que termine y acaba siendo el héroe. Digamos. Claro, como nos comenta Joan, uh-huh, es la escena de Bruce, Bruce, Bruce, Bruce, Bruce. Uh-huh. Pues eso, aún así a mí esa escena no me gusta. Niño gordito cebándose, y, o sea, me resulta desagradable la escena. Es la escena Man vs. Food. Pero yo creo que se trata de que sea desagradable para que eso te pongas es un castigo cruel, parece un castigo, no es, parece en un castigo porque le da pastel de chocolate, pero se convierte en un castigo cruel. Y el primero le da la vuelta al doctor y luego le vuelve a dar la vuelta al director. O sea, le da la doble vuelta y a mí me gusta mucho esa escena también. Uh-huh. Frase que a mí se me quedó. Bueno, no se me quedó, me la apunté. Porque sería incapaz ahora de repetirla, como Ethan. Y es un momento en el que Matilda le dice, están hablando Matilda y la profesora Miss Honey, y Matilda le dice, creía que los adultos no temen a nada, y entonces la profesora le dice, al contrario, los adultos asustan tanto como los niños, ¿no? Esa, no sé, esa frase me, sí, es se muy me buena, quedó porque, muy buena, muy buena. Porque es una manera también de decirle eso a los niños, es decir, parece que los adultos somos tenemos superpoderes, ¿no? Y entonces no nos equivocamos nunca, lo hacemos todo perfecto, no sufrimos, no, y al revés, o sea, somos niños grandes, con lo cual, no sé, esa fue mi punto, no esa de psicología, mi punto de que me encantó. Ethan, ¿tus opiniones sobre la película? Pues a mí me gustó mucho este giro que le dan de la pobre niña malcriada, maltratada. Bueno, porque ella se cría, si no, también. Claro, se autocría. No, pero el malcriado suele ser casi un insulto, como que no tienes, que te portas mal, por decirlo así. Entonces, pues me gustó esta aventura que le dan, este giro del niño con los padres que no querría a nadie, al menos que sea el niño también desagradable. Mm. Padres desagradables para hijo desagradable. Y me gustó esta aventura que le dan a la niña con los superpoderes, con todo, con la directora mala asignada por los padres para quitársela de encima, para quitarse a la niña de encima. Estuvo bien la película, en general. A mí, ya lo he dicho, me encanta, me parece una película maravillosa. Creo que este visionado la he apreciado más todavía. Me encanta a nivel cinematográfico, de la paleta de colores que tiene, lo bien que juega con la cámara, poniéndola siempre para que veas la historia desde el punto de vista de Matilda. Te baja la cámara casi a la altura de sus ojos. Pero además me parece maravilloso, yo como lector empedernido, me parece maravilloso una historia donde la protagonista sea tan adicta a la lectura y desde tan joven. Y que esté los libros y la historia de los libros siempre tan presente. Me parece una película preciosa, me parece que los actores están muy bien. Pues creo justo anécdota que tú te personificas con esta niña, yo con la de un libro que estoy leyendo, que justo la mitad de su historia es igual que la mía. Ah, mira, pues ya no lo contarás en ya otro programa cuando lo termine. Pues bueno, como decía, me encanta eso y me gusta mucho. Creo que Danny DeVito es el director que mejor ha sabido sacar que mejor supo sacar el encanto de Mara Wilson. Creo que esta es su película, pese a que en las otras está muy bien, porque la chiquilla siempre tenía la cámara le tenía un amor impresionante, pero aquí es que la quieres achuchar desde el primer momento. Uh-huh. Vamos un poquito rápido con lo que nos comentan los oyentes. Ya hemos dicho Joan Rovira que quien más le mola es Bruce, con ese momento tarta de chocolate. Uh-huh. Carolina Moreno nos ha hecho un poco de Scrooge y dice que vaya rollo. Pero entre risas. Entre risas. No sé yo, ¿eh? No sé. Vaya rollo, risa. Tenemos a Fabián González, que también por Facebook nos dice que es todo un peliculón, que han visto en varias ocasiones, que Aitana, que es su hija, está leyendo el libro y va por la mitad. Como tú. Sí. Y que eso, que es una película genial, muy divertida para todos los públicos, que está llena de enseñanzas sobre la vida, que es un poco lo que comentábamos también, la amistad, la educación, el amor a los hijos, o desamor en algunos casos, que es muy entretenida y que siempre... En ese caso es una desmoraleja. No se hace eso a los hijos, que te castigan. Tenemos por ahí también a Amalgama Javier por Facebook, que nadie sé que Netflix a tope. Sí, le hemos visto por Netflix, ya aprovechando comentábamos. Lee lo de Sergio y comento yo lo de Archie, ¿vale? Claro. Pues Sergio Antón, este por Google Plus esta vez. Así que como veis tenéis muchos canales para conectar con nosotros. Que él se confiesa, y agradecemos la sinceridad de Sergio, que él personalmente no ha visto ni la película ni ha leído el libro, pero sí su mujer, así que nos traslada su comentario. Aprovechamos para recomendársela. Sí, sí. Y entonces dice que sí, que su mujer, a su mujer le encantó, que el libro para ella es un referente y que la película la recuerda entretenida y con los personajes bastante conseguidos con respecto al libro. O sea, que podéis hacer de voz de otras personas también. También. Comentadnos cosas. Pero mejor si la persona que tiene la opinión puede comentárnoslo directamente. Aquí, también. Que nos comenten lo que sea, en tal de que nos comenten cualquier cosa. Bueno, y como decía, Archie, desde que puse que iba... que íbamos a hacer esta película en la osera, se puso nerviosa, quería comentarnos muchas cosas, pero no decía que no tenía tiempo. Luego empezó a escribirnos y se le quedó tan largo que en lugar de mandarnos un mensaje ha escrito un artículo en el blog, que además... ¿Qué blog? En su blog, ahora digo la dirección. Ella tiene un blog muy divertido y... pues lo colgó anoche, última hora, y entonces ha sido esta mañana, me he metido para leer el artículo, es un artículo precioso, donde cuenta básicamente que Matilda le cambió la vida, el libro, que se lo regalaron sus padres cuando ella tenía 9 años, y que le encantó eso de leer a una niña que le gustaba mucho leer. Entonces que decía que ella quería ser esa niña que le guste tanto leer. Supongo que también querría ser esa niña con superpoderes, pero bueno, se ha tenido que quedar solamente en la parte de lectura. Ella en su blog tiene un reto Matilda, y es leer todos los libros que se mencionan en la película. Ella ha leído ya unos cuantos. También tiene el reto Rory Gilmore, para leer todos los libros que lee Rory Gilmore en Las chicas Gilmore. Dice que lo mismo que hemos comentado, que el libro le encanta y que luego la película respeta perfectamente el espíritu, aunque cambia cosas porque son necesarias para cambiar cosas, para que el ritmo de la película siga. Por ejemplo, yo lo leí hace tiempo, pero que los agentes del FBI no salen, o por lo menos no son tal cual están en la película, me parece. Ay, es que no he llegado yo a ese, justo a la parte de los... pero cambian cosas, pues, como lo que hemos dicho de la madre y la escena. Algunos de los castigos que impone Matilda a sus padres están cambiados de orden en algún caso, no son exactamente iguales, que aunque sí muy parecidos, que en el libro que en la película, cambiados de orden. Y a Archie también le encanta la canción que suena en la radio cuando Matilda desarrolla ya sus poderes y empieza... esa escena maravillosa cuando empieza a hacer volar cosas en la casa. Coincido con ella. Yo os invito a que paséis por el blog Los Personajes Eternos, que es delpapelalaeternidad.blogspot.com.es. De todas maneras lo pondremos en el articulillo. Lo intentaré, que no se me olvide ponerlo. ¿Y en la descripción del YouTube, si se puede? Sí, en las descripciones de todo, del YouTube, del iVoox y demás. Porque, bueno... merece la pena, el artículo es precioso. Ella dice al principio que va a ser un post ñoño, pero bueno, es muy, muy bonito y es una carta de amor a una historia que yo creo que lo merece sin duda. Vamos rapidísimo, estamos ya fuera de tiempo, con la semana de cada losera. La parte del programa que nos prepara, nos escribe Mariluz para comentar pues las cosas que... comentarios a otros programas, cosas que hemos subido, esas cosas. Mariluz, ¿qué nos cuentas? Pues cosas que nuestros oyentes nos han... Pero ahora ya será las 2 semanas de Canal OSER. Bueno, pero... a partir de la que viene. En el programa de Assassin's Creed, Archie nos dice que a lo que planteamos en nuestro programa, por la parte final, es que... para los que habían jugado juegos, porque como nosotros no habíamos jugado, no sabemos si nuestros comentarios eran acertados o están de acuerdo con nosotros. Acertados hacia la película. Que su hermano... la relación película-videojuego, no. Que su hermano sí que los ha jugado todos, o casi todos, y que le parece igualmente un asco la película. O sea que eso prácticamente desde nosotros, el principio sí. No le gustó absolutamente tanto nada. Tanto Archie como Moy están con nosotros en nuestra opinión sobre Assassin's Creed. Uh-huh. Pues eso, que no se enteraron de nada de la película y que le hemos metido caña hasta donde podíamos, él ya está completamente de acuerdo. Para el programa 147... Ese es el programa sobre Rogue One. Facebook, exacto, es el de Rogue One. Molo, bueno, Felipe Molina, nos escribió, de hecho, antes de verla. Antes de escucharlo. Pues eso, que no podía dar la opinión porque un tiene amigo un amigo suyo, que no quería hacerle spoilers. Uh-huh. Pero sí que quiere... Creo que estaba de acuerdo en que hay cosas que no le cuadraban tampoco, así que necesitaba explicaciones. Y qué hubiera pasado si en el episodio 7... o sea, si esto hubiera pasado en el episodio 7, seguramente hubiese quemado. Estás liado leyendo. Bueno, básicamente lo que Molo comenta aquí, y luego lo hemos comentado en persona alguna vez, es que está de acuerdo conmigo en mis críticas a Rogue One, aunque a él sí le ha gustado y a mí no. Pero básicamente es que dice que algunas de las cosas que los que pusieron a caer de un burro el episodio 7, muchos de los motivos se repiten aquí y aquí los perdonan completamente, incluso aquí están crecidos. Pero bueno, ya cada uno que odie lo que quiera. Entonces, él me esperaba más de hater, pero al final creo que me dijo que estuve... Yo creo que intenté estar comedido porque, bueno, tampoco la película es como para hatearla. Aunque no se lo pierde eso, el hecho de... No, él quería que fuera más hater, por lo menos para disfrutar leyéndome. Nuevos me gusta, Mariluz, que eso te encanta. Sí, bueno, tenemos a Marisa Collado Martínez y King Arthur Pendragón. Arturo, por fin ha llegado Arturo a nuestra página de Facebook. Ahora falta que empiece. Perdón, ahora falta que empiece a escucharnos. Nuestro, bueno, poco. Nuestro señor Darth Vader de la asociación Star Wars Alicante. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Ya está? Ya está. Bueno, pues pasamos ya directamente a despedirnos, que estamos fuera de tiempo. Toda la magia de Matilda no puede evitar que lleguemos al final del capítulo 148 de Osera Radio. En el 149, dentro de 2 semanas, hablaremos de Indiana Jones y la última cruzada. Otra vez digo eso. Así que esperamos que nos mandéis vuestras impresiones sobre ella. Ya, para eso tenemos nuestros lugares habituales, en iVoox, en Facebook, en Twitter o en nuestra web canalosera.com, o enviarnos un correo con lo que opinéis de esta, yo creo que maravillosa película que vamos a hablar en canalosera@canalosera.com. Pues nada, en el bosque nos quedamos, aparte de sin tiempo, pasando frío y pensando qué podemos hacer para que os guste más nuestro programa. Así que en estos pensamientos nos quedamos. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, sed felices. Adiós.